La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Profesores de una docena de universidades norteamericanas se van a reunir aquí en Elche para debatir sobre la cultura hispana en Estados Unidos. Se trata del tercer encuentro Muros Historia Chicana, que se desarrollará, está organizada por la Asociación Española de Estudios Hispanoudinenses, pero con la colaboración del Centro de la UNED de Elche, Pedro Salinas, de la Universidad Miguel Hernández de Elche y de la Fundación Mediterráneo. Por eso su clausura será en el aula cultural del edificio La Glorieta. Para hablar de esta tercera edición, de este encuentro, tenemos al coordinador del área de estudios hispanoudinenses de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Armando Migueles. Muy buenos días, Armando. Muy buenos días, Ros. ¿Y qué objetivo perseguís con estos encuentros? Sí, bueno, primero a hurgar o profundizar un poco más en lo que es esta población de los Estados Unidos, muy, muy importante, casi un 20% de la población americana, 70 millones son hispanoparlantes y son estos hispanounidenses. Y segundo, difundir esto en España, que es una vergüenza, literal, una vergüenza que nosotros en España sepamos tan poco de esto y sabemos tan mucho de otras cosas que ellos nos quieren decir que es América. América no es solo lo que nosotros aquí sabemos de América. América es mucho más que eso. Y nuestra América de los Estados Unidos, nuestros Estados Unidos son los hispanounidenses. Sí, pero estamos viendo que hay gobernantes, como por ejemplo el de México, que están obsesionados con la tiranía española. ¿Qué pasa? O Colombia, el yugo español, hablan del yugo español, el presidente de Colombia. ¿Qué está pasando con los latinos? ¿Nos quieren? ¿Nos aman? ¿Qué pasa? Menudo tema. Sí. Esto, los políticos es una cosa y la gente es otra. Y estos son los Estados Unidos, que es muy difícil a veces de distinguir, pero nosotros estamos hablando de los 70 millones de hispanoparlantes o de hispanounidenses de los Estados Unidos, que también tienen problemas con el presidente de México, que también tienen muchos problemas con AMLO, que es como se llama, ¿no? Andrés, ¿cómo es? Andrés López Obrador. Sí. El Obrador. Manuel López Obrador. Pero eso es política, pura política interna de México. Pero los chicanos, o los latinos, o los hispanounidenses, porque de todos los nombres, ¿no?, de los Estados Unidos, es otra cosa. También tienen presiones de los angloamericanos racistas. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Los latinos en Estados Unidos, esos 70 millones, siguen sufriendo el racismo como la población negra? Exactamente. ¿Igual? ¿Al mismo nivel o peor? Sí, sí, al mismo nivel. No sé si estáis oyendo en las noticias lo que está pasando con los tiroteos esos, que los hay por todos lados. Y bueno, como tienen armas, disparan a lo que se mueve. Pero normalmente siempre cae del lado de las minorías, ¿no? Sí, pero lo latino, lo acabas de decir, no es una minoría cuando estamos hablando de 70 millones. Sí, todavía se le llama sociológicamente una minoría, pero ya no es una minoría. Tiene razón, comparado con Estados Unidos, que tiene 350 millones, bueno, todavía es un 20%, pero si lo juntas todas las minorías ya es más que la mayoría. ¿Y qué estamos aportando? ¿La cultura hispana qué está aportando en Estados Unidos, los chicanos? Muchísimo. Esto de que vamos a hablar en el tercer Congreso Muros, que empezó aquí precisamente en Elche, no en el 2019, se va a ver lo que aporta una dimensión diferente a la cultura angloamericana y le da otro sabor. Incluso en las áreas de humanidades, yo creo que hoy todo lo puntero que se desarrolla en los Estados Unidos viene de parte de las minorías, viene de parte de las mujeres y viene de los latinos. Los latinos hoy día aquí van a venir algunos creadores y tienen una literatura increíble, una música fantástica, una pintura, todo en las artes, en las humanidades, y luego ya no voy a hablar de la economía porque vienen aquí también científicos sociales, pero yo no lo entiendo tanto, pero en lo que es la literatura es fabulosa. Bien, pues ¿cómo lo tenéis programado? Porque son tres jornadas, profesores, pero supongo que vendrán de distintas, porque los 70 millones de latinos están repartidos por todo USA o hay estados que se aglutinan más que en otros. Sí, están por todos los Estados Unidos, pero la concentración mayor es en lo que en los Estados Unidos se llama el suroeste, que los latinos le llaman Aztlán, o en México le llaman el norte de México, que era la antigua Nueva España. Pero realmente yo acabo de venir de Seattle, de Washington, cerca de Canadá, y en el área metropolitana del estado de Washington, en el área metropolitana de Seattle, hay más de 1 millón de latinos ahí. Sé que están en Alaska, que yo he estado en Alaska también, muchos latinos. Es que están por todos lados. Pero de estas universidades que vienen, sí, son mayormente de Texas, de Arizona, de California, muchos de California, Nuevo México. Estos son los estados que tienen más latinos y que son tradicionalmente estados latinos. Además, porque formaba parte de la Nueva España, formaba parte de México, y en 1846-48 los Estados Unidos, en una guerra agresiva, se lo robaron, literal, se lo robaron, expoliaron todo eso, hicieron lo que está haciendo ahora Rusia, claro, con Ucrania. Estás hablando de Texas, de Nuevo México, de Iowa, sí. San Antonio, sí. Houston y California. Sí, sí, sí. Vale. Millón y medio de millas cuadradas. Bueno, y la siguiente pregunta, ¿por qué el inglés es el idioma universal y no el castellano? Ahí, en Estados Unidos. Bueno, en el mundo. Oh, bueno, eso. Uf. Hombre, quizá por la dimensión de, por la, el predominio de, no sé, de Estados Unidos ahora, pero también de lo que era el imperio inglés. Pero en Estados Unidos hay que darse cuenta que no hay una lengua oficial. En la Constitución no tiene una lengua oficial. Sí, es la lengua de uso, es el inglés, pero también la lengua de uso es el español en muchas zonas. En muchas zonas. Puedes vivir en estas zonas que hemos mencionado, puedes vivir sin hablar inglés. En toda tu vida. Sí, sí, sí. Yo he vivido ahí 20 años. Hombre, hablo inglés, pero no creas. No te ha hecho falta. No, no. Armando, para terminar, ¿qué tenéis preparado? Sí. Hemos dicho que clausuráis en el edificio, por ejemplo, de la Glorieta, del Aula Cultural de la Fundación Mediterráneo. ¿Qué tenéis preparado? ¿Y dónde? Sí. ¿En la UNED también utilizáis? ¿El campus de Elche también lo utilizáis? Sí. ¿Qué tenéis? Tenemos una serie de ponencias por la mañana y por la tarde, en la UNED por la mañana y en la tarde en la Miguel Hernández, en el edificio Arenals, ¿no? A partir de las 3, y por la mañana en sesión normal desde las 9 hasta mediodía, y luego el sábado, el último día, todas las ponencias pasan a la Sala de Cultura de la Fundación Mediterráneo en la Glorieta, ¿no? Y terminamos ahí con el coro, un coro fabuloso que tiene la UNED con su soprano Carmen Muñoz, y Manuel Ramos, el director de la orquesta, siempre va en conjunto en las actuaciones. Yo ella la he escuchado y he quedado fascinado. Sí, sí, es fascinante. Sí, hay mucho nivel en lo que se refiere a la tradición vocal y es musical. Verdad. Y está abierto al público, Ros. Mm. Esto es para todo el mundo. Hombre, hay áreas de humanidades que todo el mundo puede entender. Hay expertos y las ponencias son en español y en inglés. Y luego después también tenemos el día 18 y el día 19 a las 8 al final de las ponencias, tenemos dos representaciones. Tenemos una representación de una obra de teatro en francés de un poeta chicano de Texas, Tino Villanueva, que es además doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández. La primera vez que un norteamericano de origen mexicano, un escritor, un poeta, ¿no?, tiene un reconocido a un doctorado honoris causa en una universidad española. Qué importante estos encuentros para saber, ¿no?, la herencia española. Armando, ¿eres capaz de sintetizarme en alguno de esos poemas de Tony Villanueva la esencia de lo latino, de lo hispano? ¿Qué somos? ¿Qué somos allí en USA? Ahí, sí, bueno, es muy, muy complejo, pero yo creo que lo básico es el nombre. ¿Cómo nos llaman allí? ¿Nos llaman chicanos? ¿Cómo nos llaman? ¿Latinos? ¿Cómo nos llaman? El nombre de la persona, sí, pero sí. El nombre que se le da sí que es complicado. Porque si le dices chicano a un puertorriqueño, se enfada. Si le dices puertorriqueño a un chicano, y chicano es una palabra que se popularizó en los años 60 como un, como una palabra desafiante, ¿no? A ni que eran mexicanos de México, ni que eran norteamericanos de los Estados Unidos. Crearon una tercera cultura, que fue muy, muy importante en los años 60. Uh-huh. Y hoy día, muchas veces, el término latinoamericano, latino, se ha extendido mucho, pero también es un término un poco... latinex. Porque primero latino, pero después, ahora con todo eso del lenguaje inclusivo, ¿no? Ya le ponen la X. Pero la palabra latino, aunque está muy, muy difundido y sociológicamente se usa bastante, ¿no? Es a veces confuso también, porque son latinos también los franceses, los italianos, claro. Y obviamente los españoles. Hispano en español se usa mucho, y en inglés sí que usan US Hispanics. Esa la palabra Hispanic sí que la usan en inglés, la usan más. Hispanic. Pero en español, si eres norteamericano de origen mexicano, dices que eres mexicano. Si eres puertorriqueño de origen, o es norteamericano de origen puertorriqueño, dices que eres puertorriqueño. Entonces es muy, muy difícil de explicar. Pero físicamente sí que es fácil, porque la policía y todo eso sí que hace un perfil. Por eso hay tantos asesinatos y hay tanta violencia contra el diferente, ¿no? Entonces un mestizo que habla español o que tiene un nombre español, ¿no? Y luego después, si va a una iglesia católica, que hay también de otras religiones, pero la mayoría son católicos y son tradicionales y comen las comidas nacionales. La comida de México, que es la comida más popular, casi con la china y la italiana, son las tres comidas nacionales más importantes de los Estados Unidos. Bueno, pues esa es nuestra esencia, ¿no? Estamos muy arraigados allí en Estados Unidos, pero siguen poniéndonos etiquetas como lo hispánico. Es que nosotros no ayudamos. Acaba de ir el presidente de España y acaba de ir la reina de España y acaban de inaugurar un Instituto Cervantes en Los Ángeles y acaba de ir también el director del Instituto Cervantes a inaugurar esta sede, una sede muy importante, una inversión de 2 millones, y llegan allí. Y lo primero que dice, ay, venimos tarde ya, pero bueno, sabed que venimos aquí a prestigiar el español. Mira, los chicanos allí, que tienen 5 millones de mexicanos en Los Ángeles, que han luchado, que han muerto por el español y por su herencia. Y este señor, con una falta de sensibilidad tremenda, dice que viene a prestigiar el español como si el español que ellos hablan, que es un español precioso, mejor que nuestro. Porque yo llevo 40 años estudiando esto. Dime una palabra castellana que nosotros hayamos enterrado y que ellos la estén utilizando. Y con eso terminamos, ¿eh? Sí. A ver. Ándale. Ellos siempre dicen, ándale, ¿no? O Simón. Simón quiere decir sí. Pues hay muchísimas palabras que usan todos los días. Ahora, porque yo lo estoy usando todo el tiempo, pero vamos a ver, incluso... Todas las palabras estas que nosotros que las hacemos inglés, por ejemplo, aparcar, nunca dicen aparcar, ellos dicen estacionar, no dicen piscina, bueno, que eso también está bien en español, dicen alberca. La alberca. Claro, que eso es una palabra muy, muy castiza española. Y muy romántica también, la alberca. Sí. Bueno, pues nosotros nos quedamos con lo latino, porque es lo nuestro. Gracias, muy Armando. Muy bien, Gros, gracias. Apasionadamente, que no pueda guardar jamás fidelidad, y de ellos se deduce que tras de una pasión no es oro en el amor todo lo que reluce.